para ayudar a los compañeros que están desocupados, ¿no? ¿Usted está en contra de que haya un solo plan que agrupe a todos los planes de subsidios? Bueno, si te le darían a todos no estaría en contra, pero acá el problema es que no le van a dar a todos, sino que van a ser mucho menos, como vuelvo a repetir, de los actuales beneficios. De los actuales son mucho menos lo que van a percibir esa tarjeta. Nosotros decimos, si habría tarjeta para los 2.500.000 desocupados en todo el país, bienvenido a esa tarjeta, porque con eso iríamos paliando la difícil situación, cosa que no es así, ¿no? Alderete, bueno, está un poco apagado el plan de lucha por el tema electoral, pero después de las elecciones, ¿tienen pensado algún plan de lucha? No, el plan de lucha no está apagado. Lamentablemente, muchos sectores que veníamos luchando juntos están juntando votos para el domingo, en lo cual yo respeto mucho, no lo reniego de eso, y algunos que están con las manos libres, decir, estamos luchando. Acá sí. En el propio distrito de La Matanza estamos saliendo casi todos los días en defensa de la educación, en defensa de la salud, en distintos planos, inclusive acompañando a algunos compañeros de algunas fábricas que están al borde de cerrar, es decir, confluyendo con ellos, así que no es que el plan de lucha se ha apaciguado. Se ha apaciguado si es real a nivel nacional, entendiendo de que esto está en las elecciones el próximo domingo, en lo cual claro. Después de las elecciones viene la realidad para varios sectores de la sociedad, como ser los estatales, los docentes, los compañeros aeronáuticos, porque tampoco podemos creer todo ese verso que le vendieron a los compañeros que van a seguir manteniendo su fuente de trabajo, los 7.000 obreros aeronáuticos. Claro, y si claro. Empezamos a pensar en los estudiantes universitarios, sí. Ya se ha blanqueado la situación del recorte tremendo que van a hacer, por ejemplo, en las universidades, uh-huh. En lo cual seguramente vamos a confluir con los estudiantes también, ¿no? Pero entonces se puede prever que la realidad después del 14 va a ser aún más dura. ¿No? Seguramente más que va a ser más dura, pero creo que el cachetazo que van a recibir en estas elecciones va a ser muy grande también, en lo cual siguen mintiendo para aquellos como nosotros, por ejemplo, que llamamos a meter cualquier boleta que no sea de los candidatos, sino de Clemente, del Che Guevara, que metan o que vayan a votar en blanco. Es decir, eso es un repudio a esta política, un repudio tremendo a esta política, ¿no? Entonces, entendiendo de que eso va a tener consecuencias después de las elecciones, porque los compañeros afectados por este ajuste, por esta política económica, van a salir a la calle. Eso es inevitable, y es por eso también que ellos vienen preparando también, operando de qué forma meter un estado de sitio para así hacer pasar todos estos planes recesivos, estos planes de ajuste y este nuevo presupuesto. De lo contrario, no pasa esto si no llegan a meter el estado de sitio. El estado de sitio lo van a imponer para poder hacer pasar sus planes de hambre, de miseria, como lo vienen haciendo, ¿no? De acuerdo a lo que usted está diciendo, Alderete, ¿se puede prever que los cortes de ruta van a tener otra forma ahora? Por ejemplo, más inflexibles en cuanto a los cortes mismos. Sí, van a tener otra modalidad. Los cortes de ruta creo que vinieron cambiando, creo que van a cambiar más todavía, entendiendo de que todos estos sectores afectados por esta política, creo que van a ser masivos los cortes, lo vamos a hacer de una manera también nosotros de perseguir a los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Acá ya tenemos nosotros las direcciones de todos los diputados, por ejemplo, provincia por provincia, sí. Y estamos planificando de hacerle la vida imposible. Los escraches, digamos. Ellos llegan, exactamente, pero uh-huh. Previo a eso lo vamos a escarachar en el barrio para decir, este señor, cuántas veces ha ido a la Cámara de Diputados, cuántas leyes en contra nuestra ha firmado, ha levantado la mano, y cuánta tarjeta Manelco ha recibido, y cuántos sobres ha recibido para hacer leyes contra nosotros y no a favor nuestro. Vamos a hacer propaganda en el barrio donde vive, y luego le vamos a anticipar qué día vamos a ir a hacer los piquetes, y va a ser de día y no de noche, Ajá. Porque no queremos perjudicar a su vecino, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo ese diputado, ¿no? Claro, diputados y qué más, funcionarios. Diputados, senadores y funcionarios nacionales y provinciales, ¿no? Uh-huh. Alderete, ¿por qué ya va a votar a Clemente? ¿Cómo? ¿Por qué recomiendan votar a Clemente y de esos personajes? Porque la verdad que uno, por lo menos yo me asquié de tanta mentira, de tanta farsa. Algunos que hacen campaña que Belgrano no votó en blanco, que San Martín no votó en blanco. Esas dos líderes que tuvimos en la Argentina tuvieron en cosa más seria, no en una elección. Por lo tanto, han dado nuestra libertad al pueblo argentino. Por lo tanto, meten a esos líderes nuestros, próceres nuestros, en una elección como esta, como que está haciendo Belli, por ejemplo, entonces nosotros decimos, ¿a Clemente por qué? Porque no tiene mano para robar. Por eso a Clemente. Clemente no tiene brazo para robar, porque esto sigue robando, nos siguen quitando la ilusión de tener un futuro como país y un futuro como familia también, ¿no? Juan Carlos Alderete, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? En Río Turbio. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a la FM La Tribu. Bueno, en primer lugar agradecerles que nos estén dando este espacio de este lugar tan lejano de la Argentina como para dar a conocer lo que está sucediendo aquí. Te hago una pequeña corrección, es decir, a 7.000 metros hacia adentro y a unos 800 metros de profundidad. Bien. ¿Cómo se llega a esa situación? Bueno, esto es una situación, digamos, que es bastante larga de describir, pero en realidad lo que viene sucediendo acá, que esto, lo que pasa en esta empresa, que todavía sigue siendo una empresa estatal, está concesionada a un empresario privado. ¿Qué empresa es? El Estado. La empresa se llama Yacimientos Carboníferos Río Turbio, pero el empresario es Sergio Tasselli, que es un empresario que tiene negocios en la parte eléctrica, en ferrocarriles, creemos que está en Ferrocarriles Metropolitanos, también tiene Trasnoa, fue el que compró Altos Hornos Zapla al Citicorp, es decir, estamos hablando de un empresario que tiene alrededor de 90 empresas distribuidas tanto en la Argentina como en algunos sectores de Latinoamérica. Bueno, acá el Estado Nacional está poniendo muchísimo dinero a través de un subsidio, y lamentablemente lo que hace este empresario es llevarse la mayor parte de ese subsidio para sus ganancias y tal vez para hacerlo, seguir invirtiendo en otras empresas, y está destruyendo nuestra fuente de trabajo. Digamos, ese es un poco el marco en el de la pelea que tenemos contra este empresario. Nosotros, el problema de fondo que estamos planteando es la rescisión de los contratos a Tasselli, y que el Estado Nacional y el Provincial, de la provincia de Santa Cruz, se hagan cargo de la administración de esta empresa, por lo menos hasta el 2004, que es cuando hasta cuando hay subsidio, definido a través de... Perdón, levantaron un teléfono. Sí. Hasta a través de un contrato que finaliza en el 2004. También tenemos un mercado cautivo, que es el de la usina de San Nicolás, ahí en la provincia de Buenos Aires, que es el único consumidor de carbón para la generación de energía eléctrica. Nuestro proyecto, lo que nosotros planteamos, que es la construcción de una superusina aquí, en la cuenca carbonífera, porque eso abarata muchísimo los costos del carbón, ya que no hay más de 3.500 kilómetros de flete, ¿no? Bueno, esa es más o menos la idea general que nosotros planteamos. Y actualmente la pelea es porque hay una infinidad de actas firmadas con la empresa, que la empresa no cumple, siempre cumple de 10 puntos, cumple uno y el resto lo deja pendiente. El trabajo por producción al que es sometido el trabajador contratado. Los contratados son compañeros que ganan una base de alrededor de 300 pesos. Hay que tener en cuenta el costo de la canasta familiar acá. Acá casi con menos de 1.000 pesos no se puede vivir, porque es todo muchísimo más caro que en Buenos Aires. Bueno, entonces los compañeros tienen que esforzarse demasiado para poder sacar 600 pesos como mucho. ¿Cuánta gente trabaja en la mina? En la mina estamos alrededor de 900 personas actualmente. ¿Y que tienen los problemas de este contrato todos son? No, esos son alrededor de 200. El problema es que cada día avanzan más los contratados y cada vez son menos los que venimos transferidos. Bien. Desde la vieja ICF, que tenemos el convenio colectivo de 3/75, que es de ATE, ¿no? Que respeta algunos derechos, digo, todavía, ese convenio. Sí, por supuesto, ahí tenemos derechos que son, que digamos, tal vez son uno de los pocos que se siguen sosteniendo a nivel del país. Gracias a la trayectoria que tenemos los mineros del carbón durante muchísimos años, de haber siempre dado la pelea en defensa de nuestros derechos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que tenemos cosas que se han perdido. Sí, teniendo en cuenta lo difícil que es el trabajo del minero, las condiciones de seguridad bajaron en los últimos años. Muchísimo, es decir, el haber introducido el trabajo por producción hizo que la empresa ICF, que normalmente tenía accidentes desde que se hizo cargo este empresario e implementó el sistema de producción, hoy en día la empresa ICRT es una de las empresas testigo a nivel nacional por la mayor cantidad de accidentes que tiene. Como para darte una idea, en el mes de enero y febrero de este año, el índice de accidente era del 10% de todos los trabajadores por mes. ¿El 10% por mes? El 10%, sí. Y bueno, ahí hemos tenido una muerte hace un par de años atrás en función de la productividad, es decir, la empresa en cuestión de querer ganar, bajar tiempos y costos, transportaba el personal arriba de, de una cinta transportadora que no tenía ningún tipo de seguridad y bueno, y terminó matando a un compañero, compañeros que han sido mutilados, cortándose el dedo o golpes muy fuertes, quebraduras y demás, producto de algún derrumbe y demás, por la falta de experiencia. En algunos casos, por y por la exigencia, ¿no? Y por la exigencia que, digamos, la autoexigencia que te mete la productividad, ¿no? La productividad hace que el trabajador se autoexplote en el sentido para poder tener un peso más para darle de comer a su familia. Y es contra ese sistema el que estamos luchando, ¿no? El trabajo de la productividad es lo peor que tenemos. Ahora, la gente está adentro de la mina desde el jueves, ¿cómo vive? Bueno, por supuesto, vive gracias a la solidaridad de todos los demás trabajadores. Es decir, hemos hecho, hay toda una organización fuera que, bueno, que recibe alimentos, que hace la comida, que se envía hacia adentro, un servicio médico, bueno, organizando cuestiones de distracción, porque es muy difícil estar encerrado en un ambiente que es enrarecido, porque desde el punto de vista, uno no respira el mismo aire que afuera, hay oscuridad absoluta. Y uno empieza a perder la noción del tiempo y todo ahí adentro, ¿no? Digamos, es una cuestión de que hay que mantenerse muy fuertes para no caer en, digamos, en algún tipo de problema físico. ¿El reclamo llegó imagino que a la empresa seguro, para algún dirigente político, funcionario de la provincia, del municipio, alguien que sea a cargo en ese sentido? Yo creo que nos están haciendo un desgaste. Hemos tratado de hablar con el gobernador de la provincia. Supuestamente están haciendo alguna gestión. Tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo Nación que está acordada con el Consejo Directivo Nacional de ATE. Esto, lo que pasa es que es un problema de resolución de tres niveles: uno a nivel político, uno a nivel del Ministerio de Trabajo Nación y otro a nivel de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, donde ahí se podrían tratar lo que son temas de deudas y demás. Y lo político es el tema del subsidio, por ejemplo, que la misma empresa anunció que lo querían pagar con bonos, bueno, lo que pondría con muchísimas dificultades la existencia de la empresa. Y mientras tanto hay 7.000 tipos metidos dentro de una mina hace una semana. Disculpame. Personas no. Sí, me equivoqué ahí. ¿Cuántos son? Habían ingresado primero 56, ahora ya son 76 compañeros los que están adentro. Claro, bueno, y más allá del número es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Raúl, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, seguiremos hablando a ver cómo sigue. Bueno, nosotros, alguno de nosotros va a viajar seguramente a Buenos Aires este viernes porque hay una audiencia del Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí vamos a tratar de estar en contacto con ustedes y con todos los medios posibles, ya que, bueno, estamos tratando de solicitar la solidaridad de todos aquellos que están dentro del campo popular para con esta pelea, que es una pelea contra todo este sistema que nos tiene cada vez más sometidos, ¿no? Hablamos con Raúl Guanzo, secretario general de ATE Río Turbio. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Ingeniero René Boneto, que es secretario de Relaciones con las Provincias. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto saludarlo. Igualmente. Estábamos leyendo acá algunas cuestiones que salían publicadas en el diario Clarín que tienen que ver supuestamente con el interés de los gobernadores provinciales sobre la cuestión, en principio, de los bonos, que no le creen al gobierno que los LECOP les van a garantizar las deudas. Mire, este es un tema que se está manejando exclusivamente en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete. Nosotros del Ministerio de Interior estamos siguiendo la cuestión. Evidentemente ha habido muchos acuerdos en los últimos tiempos entre Nación y Provincia, algunos hechos con un espíritu mucho más optimista de lo que iba a pasar en la economía argentina respecto a lo que realmente pasó, y después se han transformado por eso en incumplibles, y esto genera desconfianza. Además, hay provincias que tienen muchas rigideces en su estructura de gasto y entonces no les resulta fácil llegar rápidamente al déficit cero. Uh-huh. La nación, por el otro lado, tiene las limitaciones de recursos que usted y la opinión pública conoce, el cierre del financiamiento internacional, prácticamente no queda más patrimonio para vender como se hizo en la década pasada, y nos encontramos una economía que no se reactiva, una recaudación impositiva que cae, y entonces estamos aquí en un círculo vicioso y en una situación realmente muy difícil, ¿no? Las provincias desconfían, pero yo creo, soy optimista, creo que finalmente el acuerdo se va a lograr, porque ellos también necesitan, no pueden dilatar mucho tiempo más, necesitan cerrar este acuerdo para poder manejarse en sus territorios, ¿no? Piden también un piso de los 1.300 millones de dólares que se le giren sí o sí, ¿no? Claro, esto cuando yo me refería a acuerdos hechos en época donde prevalecía un mayor optimismo sobre el comportamiento de la economía, me estaba refiriendo precisamente a ese acuerdo. Uh-huh. Ahí se estimaba que la economía iba a crecer, y cosa que definitivamente no ocurrió, ¿no? Que creo que es el verdadero problema de la Argentina. No debemos olvidarnos, creo que ayer o anteayer el último ministro de Economía del gobierno menemista, Roque Fernández, hablaba de que los fondos que se enviaban a las provincias no hace mucho tiempo atrás apenas superaban los 800 millones de pesos. Ahora estamos hablando de 1.300, y esto es lo que no se puede asegurar, ¿no? Obligándonos a cumplir con el déficit cero. Ingeniero Boneto, ¿cuántas provincias en la Argentina pagan sus sueldos, los sueldos a los empleados con bonos? Hay muchas, ¿no? Sí, hay varias. No se lo podría decir el número exactamente. Pero son más de 10. Efectivamente, hay varias. Lo que sucede que el tema del bono es una salida momentánea si no tiene respaldo. Claro. ¿No? Inicialmente produce una reactivación, pero luego la cosa se frena, casi diría abruptamente, y nos encontramos en una misma solución, en una misma posición. Yo creo que lo que se impone realmente en la Argentina es primero analizar bien a fondo por qué la economía no crece, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque sin crecimiento, sin producción, sin actividad económica, el déficit cero y los acuerdos se transforman en una ilusión, en una utopía. Claro. Este es el primer punto. Y el segundo punto es discutir verdaderamente a fondo. Creo que nunca en la historia del país se hizo, según me decían los estudiosos o los historiadores, una ley de coparticipación federal de impuestos como corresponde, ¿no? La última, la que tenemos vigente, del año 88, se hizo entre gallos y medianoche, no se analizó a fondo, nunca la legislatura argentina, en función de las políticas que se decidan, de integralidad en su territorial, de educación, de salud, de desarrollo, ha discutido una ley de coparticipación federal de impuestos, que vaya más allá del espíritu de caja, Claro. A mí me exaspera ver cuando discutimos la ley que hace al futuro del país, que hace, digamos, a la suerte de vastas regiones en la Argentina solamente con la óptica de un cajero, porque los recursos no alcanzan. Porque con este criterio, dentro de poco, vamos a tener que hacer otro nuevo acuerdo, porque lo que hoy se resuelva no se va a alcanzar, y así, ¿no? Vamos en un círculo vicioso hacia el achicamiento y la desaparición. Esto es inviable, ¿no? Es inviable. Bueno, entonces usted decía que era ficticio o era muy momentáneo la solución a los problemas de las provincias con el pago de bonos que instrumentan. Ahora, si la nación también le quiere pagar a las provincias con bonos, ¿no es bastante contradictorio? Por supuesto, no sé si es contradictorio. O es una salida errónea. Una emergencia, pero es bueno que si se decide por esta tercer moneda, digamos, si generaliza esto de una especie de tercer moneda, se lo haga con un carácter integral, con un carácter general, y con suficiente respaldo, ¿no? Uh-huh. Por eso es más conveniente lo de la nación. Le vuelvo a algo que decía usted, que tiene que ver con la caja de las provincias. Y ahí dice en el diario Clarín de hoy un informe de la calificadora Standard & Poor's que dice que las provincias no van a poder cumplir con el déficit cero. ¿Cómo se puede pensar así en una provincia en tanto términos de caja todo el tiempo, como lo decía usted? Si una provincia da pérdida, es como que está mal, como si se lo toma como si fuera un negocio. Claro, entonces cerremos la provincia. Claro, ¿no? Claro, porque era la lógica del menemismo, ¿no? En ese caso. Provincias inviables, ¿no? Yo escuché alguna vez esa frase y uno se agarra la cabeza, ¿no? Uh-huh. ¿De qué queda el país desarrollado con conceptos de solidaridad, con integralidad territorial, es decir, armónicamente? Absolutamente nada. El cortoplacismo, las urgencias nos llevan a esta situación. Yo no digo de que no haya que atacar las urgencias y los problemas del corto plazo, porque si no, no llegamos al mediano y al largo, pero creo que alguna vez tenemos que sentarnos a mirar en serio. Hay que repensar este país, yo lo he dicho infinidad de veces como dirigente agropecuario que fui hasta fines del año pasado, ¿no? Y mirando los problemas de las economías regionales, mirando el despoblamiento del interior, el alto costo que paga el país por no poder disponer en por aferrarse a cuestiones dogmáticas del neoliberalismo y no atender desde el inicio los problemas productivos de una región que sostienen a la gente produciendo, trabajando, viviendo en esa región, y que por no haberse hecho como corresponde debieron emigrar a los grandes centros urbanos generando todo otro tipo de problemas, ¿no? Así que esto de las provincias como una empresa, yo no digo que no se deba administrar bien el gasto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no se deba ser transparente, eficiente, que no se deba contar con un Estado moderno, y hablo de Estado también provincial, para responder a las necesidades de la gente, pero de ahí a mirarla como una empresa y con criterio de caja exclusivamente, me parece que no corresponde, ¿no? Sueño con un país distinto, y trato de hacer lo que puedo desde esta secretaría que ocupo en el Ministerio del Interior por el desarrollo regional, ¿no? Usted sabe que acá, desde este lugarcito, acá hablábamos mucho de la inviabilidad, y usted también lo mencionó, ¿no? Así es, así es. Yo creo que el verdadero problema argentino es el problema de la producción. Hay que poner por delante el tema central es el tema del crecimiento económico. Claro. Creo que el déficit es una consecuencia y creo que el equilibrio fiscal en una economía que se sigue contrayendo y que llega a la depresión se transforma en una utopía, ¿no? Ingeniero René Boneto, secretario de Relación con las Provincias, muchas gracias por la... Te cuento una historia. Dice esto: que ante la falta de servicios, que tiene que ver con escuelas, seguridad, comunicación y necesidad de identidad con el partido de Moreno, en 1985 un grupo de vecinos de Cuartel Quinto, se llama el barrio, decide organizarse. Y así nace el Consejo de la Comunidad. También ante la falta de respuesta de la empresa de transporte público de pasajeros para mejorar el servicio, que dicen que no es rentable, nace en 1989 la Asociación Mutual, el Colmenar, que es el primer servicio privado en común de pasajeros de la Argentina. Está en 19 barrios, que tiene una población aproximada de 45.000 personas, con una situación complicada en cuanto a lo económico y social, ¿no? La Asociación Mutual El Colmenar tiene como 70.000 asociados que pertenecen al partido de Morón y otros partidos vecinos. Tiene este servicio de transporte para socios con 4 recorridos que une a más de 40 barrios con el centro del partido. También hace trabajos de recreación, deporte y capacitación, créditos para el mejoramiento de la vivienda, da asesoramiento legal, también servicios de farmacia. Tiene un centro educativo, que se llama El Colmenar, para pibes de 6 a 12 años. Un hogar, que es una casa abierta para personas mayores desamparadas. Un programa para adolescentes en situación de riesgo. También servicios de orientación y capacitación laboral, de acompañamiento a organizaciones y grupos comunitarios. También entrega subsidios sociales a instituciones. Desarrolla una actividad en la zona desde hace 10 años, brindando servicios accesibles a familias de escasos recursos. En el 90 se movilizaban hacia Moreno no más de 300 personas y actualmente el servicio de transporte de la Mutual traslada diariamente a 10.000. Se abarató el costo del transporte privado y público de la zona de influencia institucional en más del 40%. Y el servicio de transporte de la Mutual genera un ahorro a sus 30.000 usuarios superior a 1.000.000 de pesos por año. Se posibilitó también el acceso al crédito para el mejoramiento de la vivienda a más de 6.500 familias de escasos recursos de la zona. Más de 500 personas acceden mensualmente a actividades culturales, deportivas y recreativas. Y en el centro educativo se atiende a 110 pibes con una oferta de talleres educativos y asistencia alimentaria. Ahora, parece ser que esto le jode a cierta gente, obviamente, ¿no? Que tiene que ver con las empresas de transporte, creo, en primera instancia. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Evis, que es presidente de la comisión directiva del Colmenar. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, acá estamos. Muy bien. ¿Ustedes estuvieron recibiendo algún tipo de problemas, ¿no?, con respecto al servicio de transporte que brindan a los asociados? Sí, generalmente, bueno, son presiones que cada tanto se reanudan, ¿no? Desde el inicio, desde que comenzó a funcionar la institución hasta la fecha, siempre hay presiones desde el sector empresarial. Uh-huh. Tratando de que el Colmenar no sea algo que se replique, ¿no? Que desgraciadamente es difícil replicarlo por la fuerza económica y de lobby que tienen las empresas de transportes en otros lugares de la provincia, pero es una experiencia que podría ser replicada y sería, creo, en cualquier lado que se replique, si está hecho por los usuarios, seguramente sería exitosa. Uh-huh. Las empresas que los presionan a ustedes, ¿quiénes son? ¿Las empresas de transporte de pasajeros? Sí, en general hay nosotros somos considerados por las empresas de transporte un hecho casi maldito, porque de hecho nosotros conseguimos salir de lo que ellos llaman transporte trucho. Uh-huh. Que es el transporte que se hace irregularmente. Y que hay mucho en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hay mucho, claro. Pero generado por una necesidad de la gente de viajar más barato. Obviamente. Nosotros cuando comenzamos nuestro servicio, lejos de pensar que iba a ser tan exitoso y iba además a ser tan combatido, lo hicimos como por una necesidad concreta, no para competir con las empresas de transporte, pero digamos, el servicio creció tanto y fue exitoso, más barato. Hoy en día nosotros tenemos problemas económicos como cualquiera que vive en la Argentina. Claro. Pero de hecho se sigue manteniendo un boleto mucho más barato. ¿Cuánto sale el boleto para los asociados? Y mira, comparativamente nosotros tenemos el boleto más alto, el arancel, nosotros uh-huh. tenemos arancel de viaje, para el socio es de 80 centavos el más bajo. El más alto, digamos que habría que compararlo con el de 1.35 que se cobra normalmente en las empresas de transporte. Ahí está. ¿Las empresas específicamente quiénes son estas que presionan? No, la cara visible, digamos, acá en Moreno es, bueno, la empresa monopólica de la zona, que es La Perlita. Ajá. Que constantemente, primero cuando éramos simples vecinos que le pedíamos que mejoren el servicio, nos decían que era imposible porque no era rentable. Bueno, cuando nosotros los vecinos y usuarios nos organizamos y empezamos a prestarnos nosotros mismos el servicio, comenzaron los problemas. Ellos primero atacándonos con piedrazos, después presionando sobre el Consejo Deliberante, sobre el Intendente. Uh-huh. Y hoy lo que nosotros estamos viendo es la presión que están ejerciendo ya como Cámara de Transporte de varias empresas sobre la provincia, sobre la Dirección de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, para que con la excusa de controlar el transporte irregular, cosa que nosotros no somos, buscan que se nos controle a nosotros muy duramente, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, que si ellos suben a un colectivo, sí, y encuentran una irregularidad, como ser que vaya una persona sin carné, uh-huh, tendrían derecho a secuestrar un colectivo y llevárselo para que no funcione más, ¿no? Cosa que, si bien nosotros después podríamos discutir eso y ganar la discusión, ya que las personas que viajan son socios y puede ser que haya alguien que no lleve su carné en ese momento, o también puede ser que sea alguien que suba con carné y después lo tira el carné y haga de señuelo para que secuestren el colectivo. Y después, bueno, llevarse el colectivo, discutir judicialmente también 6 meses, pero nosotros 6 meses sin un colectivo sería bastante desastroso para nosotros. ¿Sacaron alguna normativa en el Consejo Deliberante o una normativa provincial respecto a eso? Sí, en la provincia no quieren ni siquiera hablar del tema. Nosotros hemos insistido que debería, porque lo que hay en la provincia de Buenos Aires es la ley de transporte provincial, que habla del servicio privado que se hace sin fines pecuniarios, que es por ley al servicio que nosotros estamos realizando. Y acá en el municipio de Moreno, por toda la historia de 10 años, se ha ido haciendo ordenanzas de cómo habilitar coches, ordenanzas que dicen, bueno, que los que viajan tienen que ser socios, llevar el carné, una serie de normas que las que nosotros cumplimos y además que nosotros promovimos para que esto quede lo más claro posible ante la opinión, ¿no? También les habían mandado una inspección de la DGI con el apoyo de la Gendarmería. Sí, eso fue en el año 95. Es inédito eso, ¿no? No, además ya teníamos lo más gracioso que nosotros ya teníamos una inspección encima, digamos, desde la regional de la zona, y parece que a los muchachos se les cruzó la información, y como mandaron esta inspección de un solo inspector, que hizo más o menos la inspección como correspondía, y no encontró nada que nos perjudicase, presionaron y bueno, consiguieron que vieron un día casi 15 inspectores de la DGI apoyados por Gendarmería, que después de 2 horas de revisarnos todo nos pedían disculpas porque no habían encontrado nada, y bueno, y ellos decían, nosotros nos mandan, no sabemos quién ni dónde, porque nos dicen vayan y nosotros vamos, y todo el gasto que se hizo para venir a inspeccionarlos a ustedes está perdido, porque nosotros acá no encontramos nada irregular. Claro. Así que Ahí la cuestión. Sergio, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a ver si los invitamos un día que vengan para que nos cuenten bien cómo es toda la historia del colmenar. Sí, además nos parece que es una idea que se puede replicar, que lo que más jode en realidad es que los sectores políticos se dejan presionar, ¿no? En vez de dejarse, o sea, es una cuestión de fuerza de la gente. Nosotros acá pudimos presionar más que los que tienen la plata, digamos, porque estábamos organizados desde otras organizaciones desde hace mucho más tiempo. Sergio, pero hasta ahora, bueno, estamos esperando que alguien lo tome como bandera y lo defienda, pero se hace bastante difícil. Sergio Bebe, que es presidente de la Comisión Directiva de la Asociación Mutual del Colmenar, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias.